Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso mundo de la medicina natural de Luz Alfa, que llega siempre y todos los días gracias al auspicio de los productos nutracéuticos micelizados, atomizados de Luz Alfa, y también gracias a la señal de su preferencia, Radio Cielo, Radio Cielo, cobertura nacional. Y bueno, siempre es grato comenzar todo programa pensando en la mente sana, para el cuerpo sano. Y dentro de la mente sana siempre es importante el cultivo de tantas virtudes que nos rodean y que brillan dentro de cada ser humano como perlas, y que gracias a esas virtudes es posible la vida, es posible una existencia, es posible avanzar, evolucionar, es posible el perfeccionamiento. Sin las virtudes prácticamente seríamos nada, nada tendríamos que desarrollar, nada tendríamos que hacer, nada tendríamos que pensar, y pues nadie quiere estar en la nada. Todos queremos algo para avanzar, algo para evolucionar, algo siempre. Y bueno, una de esas virtudes que a veces se descuida o que descuida el ser humano es la virtud de la cautela. ¿Cuántos a veces fracasos hay en la vida por falta de previsión, por falta de cautela? En el orden del bien significa precaución, tener precaución, ser precavido. En el orden del mal es astucia, maña para engañar. Por lo tanto, la cautela como virtud la aplicamos ante una determinada circunstancia donde se va a predominar la prudencia, la reserva. Y bueno, de una otra forma, esta virtud nos puede salvar de muchas situaciones terribles que pueda padecer el ser humano. En el orden del mal, por ejemplo, hay personas que cometen actos de corrupción, sobre todo en los gobiernos, los funcionarios, presidente, ministro, se guardan, ¿no?, la reserva de lo que hacen, para que la noticia no se esparza y sean descubiertos. Entonces emplean una y mil tretas para no dejarse atrapar. Los que roban, los ladrones, generalmente se movilizan con mucha precaución, con mucha mesura, con mucha astucia, con mucha habilidad, con bastante cuidado, para no ser, como dicen, descubiertos, infragantes, y también para no despertar sospechas. Es el caso de los que actúan mal, piensan mal, obran mal. En todas las formas del mal, generalmente se emplea la astucia, la habilidad, para no despertar sospechas, para cumplir su cometido. Y de eso, pues, abunda en el planeta. Entonces, por ese lado, es importante también mencionar, en el orden de la luz, la cautela. Siempre va a ser la prudencia, de todas maneras. Aquello que nos permite, ante un mundo en desequilibrio, ante un mundo donde se está conviviendo entre el bien y el mal, buscar que no nos envuelva el mal. Buscar con mucha cautela, tomando todas las medidas que sean posibles. Comenzando por sacarnos de nuestro interior toda forma de mal que nos hace daño. Toda forma de mal, es decir, vicios, contravirtudes, sensaciones de apego a lo material o a alguna otra cosa que nos hace daño, pero que a la vez hace daño a los demás. Nos hace daño en la eternidad, en nuestro desarrollo, pero damos mal ejemplo ante los demás. Por lo tanto, siempre nuestro comportamiento debe ser sano, sincero, natural, siempre tomando la cautela, porque a veces siempre vamos a estar frente a alguien que es astuto, alguien que nos puede hacer el mal, o nos puede engañar, estafar. Entonces la cautela es una virtud que hay que desarrollarla para detectar inclusive un peligro inminente. Él se llama, pues, mesura también, cautela, cuidado, tener mucho cuidado. Entonces seamos recatados, seamos, pues, sensatos, seamos cautelosos ante el mal. Ahí se cumple la parábola que el maestro de maestros lo anticipó. Ser astutos, decía él, contra la serpiente, y mansos como la paloma. Es decir, mansos con el pueblo, mansos con la gente de bien, con aquellos que son sinceros. Y muy astutos contra la gente malvada, perversa. Porque si somos mansos con el lobo nos devora, ¿verdad? Es así la regla. Si somos mansos contra el mal nos devora. Entonces hay que ser astutos, más astutos todavía, contra el mal. Contra las personas que no quieren hacer el mal. Como quien dice, si ellos están de ida, hay que estar nosotros de ida y vuelta, contra el mal. Pero con el bien, con el pueblo, con las personas mansas de corazón, sinceras, hay que ser como la paloma, sumisos, abiertos, confiados, ¿no?, con el bien. Así es como nos ilustra esa divina parábola, advertencia hay que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Y bueno, así es la virtud pues de la cautela, que nos lleva a mejores, digamos, horizontes. Muy bien, mente sana para el cuerpo sano, siempre en un programa muy especial de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa, que llega todos los días a través de las ondas hercianas de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Y siempre hay que estar también en el campo de la salud física, que a veces tiene que ver mucho la salud mental también. Y bueno, hay unos problemas muy serios a la hora de la digestión en millones de seres humanos. Millones de seres humanos de un momento a otro dicen, tengo vinagrera, padezco de acidez. Y bueno, de una u otra forma, pues se tiene que ver la causa y tratar la acidez, la agriera, las vinagreras, o bueno, también los reflujos ácidos, ¿no? Porque esa sensación de agrura, vinagrera o acidez no es más que el reflujo, ¿no?, de los ácidos del estómago, o llamado reflujo gastroesofágico, que consiste en que los jugos digestivos, es decir, el ácido clorhídrico, se devuelve hacia la parte baja del esófago. Y como sabemos, el esófago no puede estar rodeado de ácido clorhídrico del estómago, porque esto va a causar problemas de una hernia hiatal y pues una sensación de irritación, y eso no es nada bueno para la salud, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el esófago es muy delicado, o sea, el revestimiento del esófago es muy diferente al del estómago. El revestimiento del esófago no está hecho para soportar el contacto con sustancias cáusticas como el ácido clorhídrico, porque le va a producir irritación, dolor. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano, por diferentes causas, por vivir mucha ansiedad intensa, tensión nerviosa constante y permanente, o por también ansiedad de llenarse el estómago en demasía, o sea, mucho alimento, hasta llenar prácticamente toda la cobertura del estómago? Entonces llega un momento en que los movimientos que realiza el estómago van a hacer que se devuelva hacia arriba el alimento junto con todos los ácidos clorhídricos. Y a eso, bueno, se le llama reflujo ácido. Entonces, por ese lado, hay elementos que causan mucho más acidez todavía. Por ejemplo, las gaseosas, los chocolates, las grasas saturadas, la cebolla inclusive, el tomate, el café, el alcohol, ante aquellos que padecen de un reflujo ácido, tienen que cuidarse bastante. El ajo inclusive también, en estos casos hay que abstenerse hasta tratarse bien. Entonces, en este aspecto es bastante importante entender de que hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas normas, para que no tengamos este problema pues de la acidez, de ese exceso de jugos gástricos digestivos en el estómago, o sea, demasiado ácido clorhídrico. Se comprende en una forma normal que cuando hay producción de jugos gástricos, estos se realizan por mensajes que se realiza a través del hipotálamo, el cerebro, con ciertas hormonas que nos indican que estamos ingresando un alimento, lo estamos masticando, y producto de esa masticación se comienza a producir jugos gástricos en el estómago. Es decir, el estómago por conexión vía reflejos de las papilas gustativas, comienzan a producir jugo gástrico, a preparar el ambiente para que ingrese el alimento previamente bien masticado. Es así la forma como, digamos, hay esa conexión neurológica de las papilas gustativas, de la masticación con la gastrina, con el estómago, con las enzimas que van a ayudar a producir jugos gástricos. Entonces, eso es normal, eso es muy normal. Por eso aquí se demuestra de que hay que masticar bien los alimentos para no tener acidez, no tener problemas digestivos. Bueno, una vez que se produce el alimento, se mastica bien, entonces pasa al estómago y los jugos gástricos adecuadamente, en proporciones adecuadas, no en demasía, completan el curso de la digestión. Pero ¿qué sucede cuando uno envía una información falsa al estómago? Es decir, hay tensión, estrés, ansiedad y casi permanente por horas, días. No es que me moleste un momento o tenga el problema emocional por media hora, una hora, no pasa nada. Pero si estoy todo el día con el problema, y como muchos lo están, con mucha tensión, mucho estrés, entonces se va a enviar una información falsa para que el estómago produzca, segregue demasiados jugos gástricos sin que ingrese ningún alimento. Simplemente ha recibido una falsa información de que está ingresando alimento cuando no es alimento, es la tensión, el estrés. Entonces, cuando a usted ya le toca consumir verdaderamente un alimento, pues va a haber demasiados jugos gástricos. Y de ahí viene el reflujo. De ahí viene el reflujo. Y entonces aparece pues esa sensación de acidez, de agrura, de eructos amargos, de regurgitaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que tomemos en cuenta todos estos aspectos y debemos ayudarnos con una alimentación más sana, más natural. Por ejemplo, reglas importantes para aquellos que padecen de reflujos ácidos o de acidez o de vinagreras, que esto a la larga pues lleva hacia una gastritis, llamémosla tensional, muy severa. Entonces la acidez se presenta también cuando hay problemas a nivel de los riñones, ojo, y del hígado. Esto es muy importante tomar en cuenta. Se juntan pues varios factores, ¿no? La tensión, el estrés, un mal funcionamiento del hígado, no hay buena producción de, no hay buena producción por parte del hígado de sal y biliares para hacer la digestión pues de todos los alimentos que uno consume, sean los carbohidratos, sean las proteínas, las grasas. Y el problema también de los riñones. Entonces, en un tratamiento integral, por eso hay que tratar el hígado, los riñones, los hábitos alimenticios, la combinación, compatibilidad de los alimentos, la masticación. Y bueno, resulta pues sencillo el tratamiento. Pero eso es cuando uno ha adquirido experiencia. Alguien que es novato, pues va a estar perdido. Lo único que va a dar son antiácidos, como siempre lo dan en los nosocomios, en los hospitales. Antiácidos, se acabó. Los antiácidos, pues, enmascaran el mal. Hacen bien enmascarando el mal, pero no curan, no sanan la causa del mal. Entonces, por ese lado, es importante aprender a combinar bien los alimentos. Por ejemplo, si usted mezcla después de un alimento, consume frutas o jugos o aguas con azúcar o también postres, automáticamente va a empeorar ese reflujo ácido. O consume un postre, ¿no? Una fruta después del alimento. Entonces, no es pues recomendable. Recordemos que cuando uno consume, después de un almuerzo, una fruta, la fruta se fermenta con mucha facilidad. Es así. Entonces, primero hay que consumir la fruta, los jugos, los líquidos, o si quiere el postre, consúmalo antes. Antes, el postre media hora por lo menos, antes del almuerzo, de la sopa o el segundo. Entonces, por ese lado, siempre los líquidos antes, la fruta antes. Y si consume después, que sea después de 3 horas como mínimo. Repito, después de 3 horas recién puede consumir su fruta, porque eso es un aproximado que tarda la digestión del alimento que usted ha consumido. Pero como hay casos donde la digestión es pesada, pocos movimientos peristálticos, poca masticación, poca ensalivación, entonces tiene que ser por lo menos 4 horas, una hora más, para que usted consuma después la fruta, porque si usted consume la fruta y todavía hay restos en el estómago de comida, de la comida anterior, pues se va a producir una pésima fermentación y de ahí una putrefacción intestinal. Y entonces usted va a estar con un metabolismo extremado, demasiado gases. Y encima los estados de indigestión, de acidez, la cosa se convierte en algo de nunca terminar. Por eso que en los seguros, en el seguro social, en los hospitales, pues casi que menos sale con su bolsa lleno de antiácidos bajo el brazo para tomarlos en su casa. Anteriormente recuerdo que había Milanta 1, como ya no funcionaba sacaron Milanta 2, como ya no funcionaba Milanta 3, Milanta 4. Entonces, pues es como una burla hasta cierto punto, ¿no? Negocio, cuando por ahí no va la cosa. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta los hábitos alimenticios, pero eso no le interesa a la medicina convencional. No le interesa, porque los hábitos, los buenos hábitos hacen la salud, pues. Los malos hábitos también hacen la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ante los problemas de hipercloridia, de demasiado secreción de jugos gástricos, de los estados de acidez, vinagrera, grura, o también reflujos ácidos? Son muchos los nombres, pero el comportamiento es uno solo. Entonces tenemos que, en estos casos, tomar en cuenta los hábitos alimenticios. Masticar, por principio, bien los alimentos. Masticar bien, bien los alimentos. Segundo, si uno está con problemas de estrés y tensión, pues bueno, hacerse una liberación de emociones atrapadas. Practicar la meditación, que es una opción muy buena, significa aprender a relajarse, nada más, para tomar las cosas, digamos, sin premura, para tomar toda acción con mucha sensatez, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, y no abordar los problemas, las cosas con ansiedad, demasiada ansiedad. Entonces, en ese aspecto, la parte emocional es muy importante, que tenemos que tenerla bajo mucha cordura. Y bueno, tomar también su Valerín, su Maxim, pues una cucharadita de Valerín, unas media cucharadita de Maxim. Pues esto tomarlo 3 veces al día para relajarse, para estar más tranquilos y aprender, repito, a relajarse. Para eso está la meditación. Más de 130 técnicas de meditación que se resumen en aprender a relajarse. Y esto hacerlo por lo menos 3 veces al día. Hacer un alto, aquellos que viven con esa tensión, con ese estrés muy permanente, hacer un alto en la mañana, puede ser a mediodía, otro alto en la tarde, y de preferencia también mucho más tiempo antes de acostarse. Hacer un alto significa ponerse en una posición cómoda y, bueno, guardar mucha serenidad, mucha tranquilidad, mucha paz interior, aprender a relajarse y comenzar a visualizar cómo nos fue en el día, cómo abordamos los problemas, si con tranquilidad, con serenidad, o con mucha ansiedad, con mucha premura. Y bueno, seguimos relajándonos. Ahí está la técnica de cómo aprender a relajarse. Entonces, cuando llegamos a una relajación, diríamos casi total, recién vamos a poder manejar cualquier problema, vamos a poder manejar todas nuestras emociones, todos nuestros problemas que nos embargan, pero con serenidad. No como alguien dice, pues como caballo de chúcaro, alocados, desesperados, nerviosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprender a meditar es algo extraordinario. Simplemente es una técnica que nos lleva algo así como aquietar el mar embravecido que está dentro de nosotros, o el agua turbia, ¿cierto?, que está agitándose constantemente. Entonces hay que dejar que el lodo baje y sobresalga el agua pura, cristalina. Así es el comportamiento de la meditación. Bueno, después masticar bien los alimentos, vas a convertirlos en papillas, no pasarlos enteros. Cuando se pasan los alimentos por trozos, se producen pues, grandes putrefacciones intestinales, mucho meteorismo intestinal. Sobre todo cuando no va acompañado el alimento de enzimas, de ensaladas, de verduras. ¿Ya? Por eso siempre se habla la fórmula. Mitad alimento cocido, mitad alimento crudo. Siempre lo repito. Siempre hay que repetir esto, constantemente, hasta que se nos quede grabado. Si consumo un frijol con arroz, tiene que ir acompañado con un buen plato de ensaladas, un buen plato de enzimas, porque sin las enzimas la digestión se hace pésima. Por eso muchos dicen, me cae mal la menestra, el frijol, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no están consumiendo las enzimas correspondientes, las ensaladas de verduras correspondientes, sea la lenteja, el garbanzo, cualquier menestra. Si es fresca la legumbre, la leguminosa, mucho mejor todavía. Si es fresca, mejor, ¿no? Verdecita. Pero de todas maneras, debemos siempre estar al tanto, debemos tomar en cuenta todos estos aspectos. No consumir, por cierto, fruta después del alimento, ni postres, ni líquidos, siempre antes. ¿Cuánto antes la fruta? Pues una media hora antes. El líquido inmediatamente antes, ¿qué más? Los postres de preferencia no, porque el postre es una mazamorra con dulce, ¿no? Si lo consume tiene que ser, pero tenue el dulce, tan tenue pues que pase desapercibido. Entonces como que ya no hace mucho daño. Ahora menos mal que la mayoría de restaurantes que hacen postres ya lo hacen con bajito azúcar, porque ya saben seguramente, pero de preferencia antes, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tomar pues sus antiácidos naturales. Bueno, en Luz Alfa, ante tantos problemas de salud, a nivel digestivo, estomacal, tantos casos de gastritis, entonces, en Luz Alfa, pues hemos desarrollado un superproducto. Un producto que es, para comenzar, el mejor antiácido, desinflamante, gástrico, protector de la mucosa. Es muy excelente, muy bueno. De paso, pues activa también las funciones del hígado para una mejor secreción de sales biliares, que son los que van a ayudar a la digestión. Entonces, por ese lado, también es un producto que va a alcalinizar la sangre. ¿Qué producto es? El Curmavit de Luz Alfa. Es un producto atomizado. Usted saca una cucharadita, y es un polvito, y lo disuelve en líquido, en agua. Ahora, si el Curmavit, ahora usted lo combina con una cuchara de clorofila ultra plus de Luz Alfa, es extraordinario, es mucho mejor todavía. Si no, puede hacerlo solo, pero si quiere darle un mayor valor agregado, pues le agrega una cuchara de clorofila ultra plus de Luz Alfa. Va a resultar pues ya más que extraordinario. porque la clorofila, digamos, de luz alfa, es un producto indudablemente nuevo, novísimo, que va a tener muchas propiedades. Va a equilibrar en primer lugar los niveles de glucosa en la sangre. Estamos hablando de la clorofila de luz alfa. Va a favorecer y fortalecer el músculo cardíaco, mejorando, por cierto, la circulación, regulando la presión, por lo tanto, arterial. Es muy rica la clorofila en enzimas, cantidad de enzimas. Es rica en carotenoides. Esto es para que se activen las enzimas, para una buena asimilación de todos los nutrientes que usted consume. Si usted tiene úlceras, irritación, o sea, inflamación, el tejido gástrico, pues también le va a ayudar a cicatrizar, a desinflamar. Por lo mismo que está un estado altamente alcalino, va a ayudar a eliminar bacterias, hongos, virus. Va a ayudar a estimular a la producción de fitoestrógenos o la producción estrogénica en el organismo, cuando hay problemas en la menstruación, por ejemplo, en las damas. Va a ayudar a mejorar la absorción del calcio en los huesos, los dientes. Va a tener usted un mejor rendimiento nervioso. Los deportistas, va a ayudar a aumentar el rendimiento deportivo. Va a reforzar la memoria. Estoy perdiendo la memoria. Bueno, pues con tanto nutriente que tiene la clorofila de luz alfa, pues usted va a reforzar esa memoria. Porque la clorofila luz alfa es tan completa que no es solamente como, pues en muchos países solamente buscan sacar la clorofila de la alfalfa, ¿no? Luz Alfa siempre busca más perfeccionamiento en sus productos de acción comprobada. Y la clorofila de Luz Alfa es la clorofila de tres elementos tan importantes que hay en la naturaleza, los más completos, la espirulina. Al tomar usted la clorofila de Luz Alfa, está tomando la espirulina, que es la mayor fuente de clorofila. De igual manera también la moringa, que es la mayor fuente de nutrientes también en la naturaleza, la moringa, y también, por cierto, la alfalfa. Y como si fuera poco, también le acompaña una parte de la cúrcuma como elemento también desinflamante, rico en antiácidos. Se dan cuenta lo tan completo que es la clorofila y la luz alfa. Entonces, es muy buena para el mal aliento, las flatulencias, la pesadez estomacal, inclusive para enjuague bucal. Resulta algo natural y extraordinario, muy bueno. En vez de recurrir a esos enjuagues bucales que hacen mucho daño, malogran la flora bacteriana e intestinal del organismo. Entonces, muchos inclusive preguntan si es bueno para la caída de cabello, para la caspa. Claro, elimina la caspa, frotes el cuero cabelludo y después ya se enjuaga. Es muy bueno, va muy bien. Entonces, el Curmavir, pues, podemos acompañarlo con una cucharadita de Curmavir, con una cuchara nada más. Es una cuchara porque tiene una concentración al 100%, concentrada la clorofila luz alfa. Imagínense, producto de las mayores fuentes de clorofila en la naturaleza. Y usted sabe que cuando hablamos de la clorofila imaginamos esa fortaleza que tiene un toro o una vaca, esa fortaleza, ¿no? Esa de cómo es que solamente consumiendo clorofila que está en el pastito, los herbívoros pues adquieren mucha fuerza. Imagínese usted un elefante. Elefante no come bistec. El elefante no come churrasco. El elefante pues no se alimenta de gaseosas, de alcohol. No va a consumir una parrilla de ninguna manera. Tampoco el elefante come ceviche. Se muere si come ceviche. menos va a consumir mariscos, pollo a la brasa, conejo frito, arroz con pato, se muere. El elefante solamente consume clorofila, nada más. Arranca, ¿no? Arranca las hojitas y lo consume. Consume pura clorofila. ¿Y cómo es que solamente consumiendo clorofila puede sacar tanta fortaleza? Puede sacar huesos fuertes, el mastil, puede sacar pues mucha vitalidad, que si a usted lo coge la trompa del elefante, lo puede aventar a 10, 20 metros, o sea, lejos, con tanta fortaleza. ¿Y cuál es el alimento pues que consume? Es la clorofila, pues. Igual la vaca, el toro, la jirafa. La jirafa, a ver, que le coja, que le dé un pezuñazo a la jirafa, pues lo mata al león. Los leones le tienen miedo a la jirafa, porque tiene una fortaleza en las patas muy, muy fuerte. Entonces, mire, el rinoceronte también es fuerte, ¿no? Enfréntese a un rinoceronte. Entonces, pero hemos observado que los animales carnívoros, por instinto, cuando se enferman, van al médico de la clorofila. Es curioso, ¿no? Solo cuando se enferman, van y buscan pastito. ¿Y cómo lo arrancan, no? Usted ha visto al gato, al perro, consumiendo pastito. Lo arrancan, ¿no? Porque instinto saben que están enfermos y necesitan del médico de la clorofila. Entonces, valoricemos pues a la naturaleza y consumamos, aprendamos a consumir clorofila. Hagamos nuestro extracto de aquí siempre le damos la fórmula de dos hojas de espinaca, una porción de brócoli, una porción de col, dos cucharas de perejil. Hagamos eso con extracto de zanahoria y tomémoslo todos los días. Es una fuente riquísima de antioxidantes. Bueno, la clorofila alfa, pues, es una clorofila excepcional, extraída de la mayor fuente de la naturaleza, de la moringa, que está dando mucho que hablar hoy en día, de la espirulina y de la alfalfa. Son las mayores fuentes de clorofila en la naturaleza. Y que aprendiéndolas a combinar, pues, resultan extraordinario para tantos problemas de la salud del ser humano. Entonces, en ese aspecto, mezclemos pues para los casos de acidez, los casos de reflujos ácidos, inclusive de gastritis, cualquier sea la gastritis, sea por el Helicobacter pylori, una gastritis muy tensional, por los desórdenes en los hábitos alimenticios, de muchas formas se presenta la gastritis, o por fármacos que usted consume. Entonces, tomar una cucharadita de curmavit, y si gusta, bueno, curmavit es suficiente, pero si gusta darle más valor agregado, pues también una cuchara de clorofila, y lo mezcla con un cuartito, medio vasito de agua, y esto lo disuelve y lo toma por sorbitos. ¡Qué extraordinario! ¡Qué agradable! Hay muchos que dicen, no, a mí yo lo tomo bien agradable con juguito naranja, el curmavit. Ay, resulta, pero qué agradable. Exprimo dos naranjas y lo mezclo con una cucharadita de curmavit. Ah, qué agradable. Sí, de verdad lo hace agradable porque es emulsificante, pues. Emulsificante el curmavit. Es bastante agradable. Tres veces al día, antes de cada alimento. Y automáticamente estaremos tratando esos estados de acidez que tanto fastidian, ¿no?, a gran parte de la humanidad. También puede tomar usted unas dos o tres cucharas de sábila con extracto de zanahoria. Puede también usted, dentro de las fórmulas magistrales, tomar el extracto de papa con zanahoria, ¿no?, para los estados de acidez, es excelente. También usted puede tomar, diluir en un vaso de agüita de yantén, de agüita de yantén, previamente hervido, pero frío, coloca una cucharadita de arcilla para uso interno, ¿no? De uso interno. Y lo toma antes de cada alimento. También es muy importante. Hay muchas fórmulas, así naturales, porque tampoco aquí le vamos a dar solamente la fórmula de Luzalf. Indudablemente que hay muchos que nos sintonizan de lejos y no pueden conseguir el producto de Luzalf. Entonces tiene que buscar algo que esté a la mano, algo que les dé resultado. Y ese es nuestro propósito de este programa, de a nadie desampararlo, ¿no? Dejarlo, pues, si no tiene para adquirir su producto, dejarlo en la nada, ¿no? Qué pena, ¿no? Tengo este problema de salud, pero solamente me dan la opción del producto Luz Alfa. Estoy en un lugar inaccesible, muy lejos, o no tengo la capacidad para poderlo adquirir. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado de dar siempre fórmulas alternativas a las de Luz Alfa. Esto es muy importante. Es como hacer una simbiosis, una sinergia de la naturaleza con nuestras necesidades. Entonces, por ese lado, siempre tomen en cuenta que les vamos a dar también muchas más alternativas, así naturales, por cierto, a los productos también de Luzal, sino que muchos quieren algo rápido, algo práctico, algo pues que quizás sus ocupaciones son enormes, entonces necesitan algo práctico. Entonces ahí están los productos de acción comprobada pues de Luz Alfa, ¿ya? Pero también se brinda terapias adicionales, recomendaciones. Entonces no se olvide usted todas estas recomendaciones que le estamos aquí brindando para facilitar una buena digestión, para evitar los reflujos ácidos o los estados de agrura, de acidez. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más recomendaciones le podemos brindar? Bueno, en lo posible, evitar el estrés. Es así. No tomar grasas ni frituras después de un almuerzo, ni postres ni frutas. ¿Ya? Si quiere facilitar la digestión, puede consumir después de un alimento. Una excepción podría ser el jugo de papaya, la única excepción, ¿eh? El jugo de papaya, sin azúcar y con unas cuantas semillitas, unas 5 semillitas de papaya, nada más. Eso es una excepción. ¿Por qué? Porque afortunadamente, la papaya tiene, digamos, unos elementos tan importantes para poder fraccionar los alimentos. Tiene fermentos proteolíticos para descomponer las proteínas. Imagínense lo perfecta que es la papaya. Tiene un fermento coagulante para descomponer si usted por error consume leche. Tiene fermentos que atacan las féculas en el caso de los carbohidratos, la papa, la yuca, los cereales, el camote. Tiene fermentos gomosos para digerir, digamos, las grasas. Esto es muy importante. O sea que prácticamente la papaya podemos decir que es tan rica en enzimas, ¿cierto? Proteolíticas, coagulantes, gomosas, feculosas para la buena digestión de los alimentos. Eso, repito, es una excepción. En cambio, si usted consume plátano después de un alimento, imagínense, pues, va a ser terrible, ¿no? La indigestión, porque el plátano no tiene esos fermentos como lo tiene la papaya. Si usted consume mango, de igual manera. O sea, no es recomendable ninguna otra fruta hasta que se pueda descubrir algo parecido a la papaya. ¿Ya? Hasta que se pueda, en la naturaleza, debe haber, pues nadie es único. Pero hasta este momento, gracias a esas enzimas naturales, la pepsina, por ejemplo, enzimas naturales, que la papaína también le llaman, que tiene la papaya, es posible la digestión. Por eso a veces se dice que en la naturaleza siempre a veces encontramos excepciones, ¿ya? Así que por ese lado, nada más. Pero de preferencia también puede tomarla antes, mucho mejor todavía, si lo toma antes la papaya. Entonces aquí estamos hablando pues con propiedades nutracéuticas, ¿ya? De nutrición clínica, que es, bueno, uno de mis aprendizajes, una de mis disciplinas, la nutrición clínica. Y bueno, de una u otra forma, así es como se puede tratar este problema de la acidez. Ahí tiene las opciones naturales y también las opciones de luz alfa. Muy bien, aquí estamos siempre con su programa de medicina natural, con las mejores alternativas de la madre naturaleza, las mejores fórmulas magistrales para tratar, prevenir y curar las enfermedades, inclusive más rebeldes de este siglo. Y siempre no se olviden, no es el médico ni la medicina la que cura, es la naturaleza. Siempre es bueno recordarlo. Hay que estar cerca a lo natural, hacerse uno con lo natural. Somos hijos de lo natural. Dios es natural. Dios crea a la naturaleza para que nos sirva, pues, en nuestro desarrollo. Por eso el Creador nos dice: hijos de la tierra, os doy para que sirva de alimento toda clase de semillas y toda clase de árboles frutales. Se acabó la historia. Resumido, el Creador tiene una característica que él no habla mucho. Es 2 más 2 son 4. Es directo, así es. El desarrollo de esa ley general que él nos da siempre corresponde ya a nosotros los hijos. Nosotros investigamos los detalles y todo lo demás. Porque si el Creador estuviera dándonos con tanto detalle la cosa, nos estuviera dando con tanto detalle la información, nos perdemos. Por eso mejor nosotros recibimos la ley general y después viene la investigación. Por ejemplo, dice el Creador: no matarás. Pues el Creador nos está diciendo: no matarás, ley general. Pero si nosotros la disgregamos, esa ley, vamos a amplificarla y decir: no solamente no hay que matar al ser humano, tampoco hay que matar al cuy, al león, al puma, no hay que matar al conejito, no hay que matar al pollito, a la gallina, a la vaquita, al chanchito. Tampoco hay que matar el alimento, transformándolo pues en alimento chatarra, en alimento vacío. Tampoco hay que matar el agua, transformándola pues en qué, en gaseosa, alcohol. El alcohol, bueno, si es para uso medicinal, quizás es diferente, pero no para tomarlo, para embriagarse. No hay que matar el aire que respiramos. No hay que matar las aguas envenenándolas, ¿se dan cuenta? No hay que matarse a sí mismo pensando negativamente. También el ser humano se mata pensando negativamente. Entonces, desde ese punto de vista, ya amplificamos ese mandamiento que nos dio en forma general. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces es maravilloso, ¿verdad? Entonces, que debemos entender mucho mejor a la naturaleza para obrar positivamente y ser una con ella y tratarnos siempre con lo natural. Y el gran Hipócrates ya nos dio una fórmula. Él decía: siempre hay que caminar en el sentido de la naturaleza. Es como una flecha, ¿no? Donde estemos, donde en cualquier lugar pensemos, actuemos siempre en el sentido natural, no artificial, no sintético. Hay que ir en el sentido de la naturaleza. Y pues la naturaleza no se hará esperar. Así es. Muy bien, aquí estamos como todos los días con su programa de la medicina

Entonces me recetaron el propóleo con el nogalín y con unas gotitas de copaiba. Y eso fue, y el plátano, algo de macerado de plátano. Sabia de plátano. Doctor, fue algo, pero en 3 días no tenía absolutamente nada, no tenía tos, no tenía gripe. Fue algo fabuloso, doctor. Sus medicinas son excelentes. Sobre todo con el propóleo, doctor, porque me dijeron que tomara cada cuatro horas. Y fue, pero fabuloso, doctor. Se me quitó la tos, la gripe, esa tos que tenía tan insistente que hasta me ahogaba. Entonces todo eso, despectoré y todo eso, y en 2 días ya estaba sana, doctor. Sí, yo le agradezco mucho, estoy muy agradecida a Luz Alfa. Fue la primera vez que fui y ya no voy a ir a otro sitio más que a Luz Alfa. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Espacio de la medicina holística, la medicina natural de Luz Alfa, llegando a todos ustedes gracias a la señal de Radio Cielo, cobertura nacional. Y bueno, vamos a entonces abrir las líneas, vamos a compartir aquí lo mejor de la naturaleza. Vamos entonces con la llamada. Sí. ¿Aló? Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Sí, estoy llamando de acá de Barranco. Adelante. Sí, doctor, una consulta para un paciente de 37 años, varón, está sufriendo de estreñimiento y ya. También me dice mi hijo que tiene un pequeño dolor para la altura de la próstata. Ya. ¿Se ha sacado alguna ecografía prostática? No. No se ha sacado nada todavía, porque recién, a raíz del estreñimiento, parece que está empezando a sentir algún dolor, me dice, ¿no? Ya. Entonces, pero no orina en la noche, no tiene dificultad para orinar, pero él quisiera para las dos cosas, para el estreñimiento ya. Y para ese pequeño una dolor. Una posible inflamación prostática. Muy bien. Vamos a ayudarle, ¿ya? ¿Eh? Ya, doctor. Él tiene 39 años. 39 años. 37, perdón. 37 años. Estoy subiendo. ¿Bien? Ya, doctor. Muy bien, correcto. Le escucho, doctor. Sí, a usted también. Bueno, cuando hay obstrucción intestinal, indudablemente, cuando hay obstrucción del paso de las materias fecales, hay que determinar por qué se produce esa inercia, esa atonía, ¿no? De que las heces salen duras, que no se canalizan adecuadamente. Bueno, en estos casos siempre aquí tiene que ver mucho los hábitos alimenticios, el alimento refinado, o sea, mucho pan blanco, arroz blanco, tallarines, queque, bizcochos, harinas refinadas. Poca fibra, tiene que aumentar la fibra, el consumo de verduras, hortalizas, frutas dos veces al día. Más líquido durante el día. Si hay mucha tensión, mucho estrés, también conlleva a facilitar el estreñimiento. Entonces, esto es muy simple. Dele a tomar 4 o 5 cucharas de aceite de oliva extra virgen ozonizada de Luzalba al acostarse y al levantarse. 2 cucharas de tamarcil antes de los alimentos. El tamarcil es extraordinario para regular el tracto intestinal. También la opción es que puede tomar al acostarse, nada más el tamarcil, 5 cucharas al acostarse, ¿ya? Y si en la mañana persiste fuertemente el estreñimiento, 5 cucharas más. Pero es muy difícil, siempre es suficiente con tomar en la noche, por unos 7 días aproximadamente, puede serlo hasta por 10 días. Entonces, aumenten más la fibra, el consumo de fibra, más ensalada de verduras, más frutas y más líquido. Esto es maravilloso. Va a regular automáticamente ese tracto intestinal. Y para ese posible problema de una prostatitis, hay que tomar en cuenta si la prostatitis es grado 1 o grado 2. Si es grado 1 o grado 2, generalmente es infecciosa por bacterias, por virus, hongos, parásitos. Entonces le recomendamos el barrido de patógeno, ya, de Luzalfa. Ese barrido tiene puntos especiales para la próstata, ya, en Luzalfa. Y tome 2 cucharas de achocal. 2 cucharas de achocal con 30 gotas de propóleo. Esto tomarlo 3 veces al día. 2 cucharas de achocal con 30 gotas de propóleo. 3 veces al día. Y bueno, puede tomar 1 litro diario de agua de guamampinta con calahuala. Esto le va a hacer muy bien. Y puede agregarle también 1 hojita o 2 hojas de achote. Entonces tomarlo como agua de tiempo. Y bueno, acérquese en cualquier momento pues al Centro de Medicina Integral de Luzalfa. Seguimos con más contactos, seguimos con más llamadas. Al 472-3110, 472-3184. ¿Aló? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Magdalena. Bienvenida. Sí, doctor, justamente quería preguntarle si ese de barrido de patógeno puede ser para un niño de 3 años. A partir de 6 años. ¿6? Sí. Ya. Y dígame, ¿la clorofila también puede tomarla él o todavía? Claro, la clorofila sí, desde los... Inclusive la clorofila desde los 8 meses ya de edad, una cucharita ahí en su puré, en su papilla, ya, y bueno, y seguirlo tomando. Adultos, niños a partir ya de los 3 años, una cuchara diluido en agüita. ¿Ya? ¿Me puede explicar un poquito más porque estoy en el teléfono, no escucho? Ya, listo, no hay problema. A usted también, le agradecemos por su llamada. Sí, en cuanto a la clorofila, se puede tomar en niños a partir de 3 años, ya una cuchara. Igual en adultos, aunque a veces se recomienda, pues, dependiendo de cada organismo. En niños, inclusive hasta 10 años, inclusive pueden tomar todavía una cucharadita nada más. Pero si toman una cuchara no hay ningún inconveniente. En los adultos sí, una cuchara. En los adultos graves, con problemas de cáncer, con problemas ya muy crónicos, pueden tomar hasta 2 cucharas, 3 veces al día. ¿Ya? Pero una cuchara es suficiente. Una cuchara contiene tantos nutrientes en concentración porque es más que suficiente. Y siempre diluido en agüita. Claro, otros lo toman así puro, directo. Pero es mucho mejor diluido en agüita, en líquido. Ya, y bueno, con ello pues prácticamente tener tanto beneficio es como estar tomando oxígeno puro, oxígeno líquido, estar tomando lo más puro que hay en la naturaleza, energía pura, diríamos así. Entonces uno en el menor corto tiempo comienza a sentir que la energía del cuerpo, la energía vital sube, aumenta. Uno comienza a tener más claridad mental por la oxigenación, por la alcalinización que produce. y también ayuda pues a los procesos de desintoxicación del organismo. Entonces, tomar la clorofila es como sentir el cuerpo más joven, lleno de vida. Otros le llaman pues la fuente de la juventud, que está revelada en la naturaleza. Y por lo tanto, la naturaleza es muy sabia, pues no falla. Somos nosotros los que nos confundimos. Imagínense, para consumir recién la clorofila, que es la sangre de las plantas, recién tenemos que imitar a la naturaleza, imitar a los herbívoros, imitar al elefante, al buey, imitar pues a ellos. Entonces recién vamos a comprobar pues todos esos beneficios maravillosos que tiene. Entonces es un buen suplemento pues nutricional, es uno también de los productos estrella de Luz Alfa. Y no hay como este producto, ojalá que lo haya, siempre digo, pero no lo hay. Investiguen hasta por internet, por todo lado, todo el mundo saca clorofila de alfalfa, ahí se contenta. Bueno, nosotros vamos más allá en la investigación de la naturaleza y lógicamente queremos darle pues el mayor valor agregado a un producto. Entonces vamos y rescatamos, buscamos, profundizamos las mayores fuentes de clorofila en la naturaleza, que no tienen parangón, y la vamos a encontrar pues en la espirulina, la vamos a encontrar en la moringa, y también lo vamos a encontrar en la alfalfa, ¿no? Imagínense en la moringa, es extraordinario la forma de nutrientes que tiene. Aparte también todo el complejo B, minerales, ¿no? Pues la moringa tiene múltiples propiedades medicinales y también nutricionales, es así. La clorofila de la moringa tiene propiedades, por ejemplo, tiene todos los aminoácidos, al igual que la espirulina, todos los aminoácidos, los esenciales y no esenciales. Tiene prácticamente esa dupla, como se dice, ¿no?, de la espirulina, la moringa y la alfalfa, contiene todos los minerales. Podemos decir que no va a faltar minerales, en especial los macrominerales que necesitamos, como el calcio, que lo tiene 8 veces más que la leche de vaca, el calcio. Y generalmente todo el mundo toma leche de vaca por el calcio. Bueno, la clorofila de Luz Alfa tiene, hasta supera 10 veces más calcio que la leche de vaca. Imagínense, hierro en abundancia. Como a la vez tiene vitamina C, entonces el hierro es fácilmente absorbible. Fósforo en cantidades para los que estudian. ¿Ya? Y bueno, es un nutriente, diríamos, muy completo, muy completo, muy completo. Así que bueno, a tomar en los niños, una cucharadita nada más en los niños, y eso le va a durar para meses, porque son frascos de 300 ml y de 600. Si compra uno de 600, pues le dura mucho más tiempo, le dura mucho más tiempo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es quizás uno de los suplementos nutricionales más completos que hay en la naturaleza. Y bueno, es bastante importante pues entender, comprender y profundizar la acción, digamos, nutricional, antibiótica, desinflamante de la naturaleza. Muy bien, seguimos aquí con más contactos, seguimos con más llamadas. ¿Aló? Acá de Guaruchirí, pero tengo mi hermana que está en Puno, en la selva Valle Tamopata. Ella se ha dado luz hace 3 días y qué cosa podría, cómo se podría alimentar eso, quería preguntar al doctor. Y aparte de eso, ese clorofila que recién, yo siempre escucho su programa, doctor, y clorofila también se le puede dar a una niña de año y medio, y tengo un niño de 4 añitos y una niña de 9 años. Perfecto, vamos a indicarle ya. Ya, por favor, doctor, le voy a decir bastante. Siempre pruebe este radio, escucho, porque yo soy un doctor acá en la parte sierra de Guaruchirí, estoy trabajando. Así. Qué bien. Listo, doctor, vamos a explicarle, pues ya, vamos a brindarle. Ya, doctor, le voy a hacer bastante, Dios le bendiga, doctor, muchísimas gracias. A usted también le agradezco por su llamada. Indudablemente que sí, en la parte de la, digamos, de la gestación, y bueno, ya después de la procreación, entonces después ya de dar a luz, es importante entender que el cuerpo de una mamá, de una madre, tiene el mismo comportamiento de un árbol frutal, que después de haber sido abonado, dar sus frutos, pues va a necesitar de brindarle nuevamente, reponerle todos los nutrientes que necesita, en especial el hierro. El hierro, el bebé dentro de la madre que está gestando necesita de un tercio, por lo menos, de un tercio. Y por lo tanto, pues mamá va a quedar un poquito con poco hierro, entonces hay que consumir más hierro. Entonces el F Plus de Luz Alfa, una cucharadita 3 veces al día, que no solamente tiene hierro, sino la vitamina C para la absorción del hierro, la piridoxina, que es muy importante, el ácido fólico. El ácido fólico pues es vital en la gestación, para el desarrollo del bebé, para evitar problemas de la espina bífida y otros problemas neurales en el desarrollo del bebé. De igual manera, pues el F Plus es una jalea, un producto que contiene la tiene la tiamina, la riboflavina, para que el alimento sea mejor, digamos en este caso, asimilado. Y bueno, y la cianocobalamina, la vitamina B12, pues para evitar los casos de anemia, ¿no? O para casos de anemia perniciosa. Entonces, una cucharadita de F Plus 3 veces al día. Después, todo el complejo B de vitaminas, levadura de cerveza y SP Goy, puede darle 1 o 2 capsulitas con los alimentos 3 veces al día. La clorofila de Luz Alfa, ya no más, pues eso es extraordinario. Una cucharada 3 veces al día, diluido así en agüita. Y pues el sabor es agradable, no crean que es un producto desagradable, no. Es muy buena, una cuchara 3 veces al día. Entonces aquí pues va a recibir una fuente de antioxidantes extraordinarios, desde el glutatión, que desactiva más de 30 radicales libres, y así, bueno, muchos antioxidantes. Inclusive la clorofila Luz Alfa tiene un potentísimo carotenoide. Esto es bastante importante entenderlo, un potentísimo carotenoide. ¿Cuál es ese carotenoide? Pues es la zeaxantina. Es extraordinario, ¿no? Es un producto muy bueno. Dentro de los 5 potentes carotenoides tiene la zeaxantina, aparte del licopeno, la luteína, etcétera. Entonces tiene propiedades altamente pues antioxidantes. Y bueno, entonces en ese orden, a los niños, a partir de los 3 meses, puede darle, perdón, 3 años, puede darles hasta los 6 años, de 3 a 6 años, una cucharadita 3 veces al día. No hay problema si le da una cuchara, pero puede suceder algo así como un empacho, por decir. O sea, tantos nutrientes concentrados pues en una cuchara, pues como que se va a sentir lleno, ¿ya? Y no es que se desnutra, es todo lo contrario. ¿Ya? Es como consumir, por ejemplo, germinados también, más de 100 gramos. Entonces uno se va a sentir lleno. ¿Por qué? Porque el organismo va a estar en el metabolismo tan entretenido durante horas, metabolizando pues los nutrientes. Si no tiene que metabolizar, pues viene el hambre nuevamente, ¿no? Y uno quiere comer. Pero cuando uno ya está lleno, pues ya no tiene hambre. Necesita por lo menos 3, 4, 5 horas para la digestión del alimento, y ahí es donde se concentra toda la energía, en el estómago, en el intestino, en el duodeno. Y por eso es que muchos después de comer tienen mucho sueño, le da sueño, ¿no? Y porque toda la energía del cerebro, de todos lados, se concentra en la digestión. Por eso es que hay que consumir alimentos de fácil digestión, alimentos que nutran, pero de fácil digestión. El alimento, la calidad del alimento se considera por el grado de digestión, el grado de asimilación. Por eso se considera la mejor calidad del alimento. ¿Y cuáles son los alimentos? Las frutas, ¿no? Las frutas, por algo, los paraísos, el alimento predilecto del paraíso es la fruta. Es la fruta. Cuando se sale del paraíso, ya pues aprendemos todo tipo de mañas. Ya buscamos la fritura, la parrilla, la salchicha, los jamones, las gaseosas, el alcohol, ya el hombre se pervierte. Pues. Fuera del paraíso se pervierte. Dentro del paraíso el ser humano pues se conserva. ¿Y por qué no hacer un paraíso con nuestro cuerpo? ¿Por qué no hacer un paraíso en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Y por qué no esto propagarlo, difundirlo a toda la humanidad? Indudablemente que cada uno se hace su propio paraíso o su propio infierno, su salud o su enfermedad. Entonces, pues aprendamos a consumir lo mejor que nos ofrece la naturaleza, es así. Y bueno, entonces esto sería pues lo mejor ya para ella. Y consuma sus alimentos balanceados, pues sus alimentos balanceados, una mamá que ya es madre, necesita tener buena calidad de leche materna. Entonces necesita hacer un balance nutricional. En primer lugar están los carbohidratos, la papa, la yuca, el camote, los cereales. En segundo lugar están las grasas naturales, ajonjolí, pecanas, nueces, palta, aceite de oliva, aceite de ajonjolí extra virgen, etcétera, etcétera. En tercer lugar están las proteínas, la lenteja, el garbanzo, la espirulina, las algas, ¿no? La quinoa, que es excelente. Ahora se puede combinar la quinoa pues con habas, el arroz integral con una menestra, si es fresca mucho mejor. Si queremos darle más valor agregado, pues encima un trozo de tofu, de soya, abundante calcio y proteínas. Eso es muy agradable. Bueno, otros le dan un poquito, una friturita encima, le agrega un poquito de sal marina y pues lo fríen con gotas nomás de aceite extra virgen de ajonjolí para que no se degrade. Y entonces, bueno, lo hacen algunos así, agradable. Otros le agregan al tofu ajito, ajo con un poquito de panca, ají panca o solamente ajo, y un poquito de sal marina y lo fríen, siempre con aceite que resistan hasta 200 grados de temperatura. Y esos aceites son los únicos, el aceite extra virgen de girasol y de ajonjolí. El aceite de oliva no freírlo, tiene que ser consumido así, fresco, al natural. Bueno, Luz Alfa tiene no solamente el extra virgen, sino que además es ozonizado, que de paso se convierte en un desparasitante de primer orden, extraordinario. Bueno, entonces eso es en tercer lugar, las proteínas. Y en cuarto lugar, la dieta en el plato debe estar los ácidos grasos, las vitaminas ya y minerales. Mire, pues lo que menos se necesita son vitaminas y minerales. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas vitaminas en las verduras, las hortalizas, en las frutas, que pues, digamos, es lo que más abunda en la naturaleza. Hasta si usted mastica un trozo pues de árbol, de madera, también va a encontrar bastante vitaminas, pero bueno, no le vamos a recomendar eso, ¿no? Es como decir, el sílice es bueno para la uña, pero la piedra tiene sílice, el cemento, no le voy a decir que coma cemento, pues mastique la piedra. Todo tiene su curso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, con ello concluye, pues, una alimentación balanceada. Por eso es importante propagar la cultura alimentaria. Y usted solamente lo escucha aquí, a través de Radio Cielo, en estos programas de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. No hay otros medios que propaguen así cultura alimentaria y que le dediquen tiempo, bastante tiempo, horas de horas de horas a la cultura alimentaria. Y con ello, pues, no es con ellos no estamos haciendo ningún negocio, no, ningún mercantilismo, simplemente es el deber de dar a conocer lo que debe ser una verdadera cultura alimentaria ante tanta chatarra que está rodeado el ser humano, ante tanta desinformación de los medios de comunicación, donde ustedes le invitan a fumar, a tomar, a alcoholizarse, a comer grasas saturadas, se da cuenta, a practicar vicios, a eso, a la prostitución. A eso están dedicados los medios de comunicación, porque dicen el vicio, con el vicio se vende, el vicio vende, pero, en verdad. Pero ¿qué vamos a vender nosotros propagando una cultura alimentaria? No, de ninguna manera. Ustedes no van a pagar porque le estamos dando el servicio aquí de información, de ninguna manera. Esto es gratuito. Y bueno, pues como decía el gran maestro de maestros, más placer se siente en servir que en ser servido. Y es verdad, es una sensación muy agradable, ¿eh? Practíquenla, hagan algún tipo de obra, algún tipo de servicio. A diario uno debe hacer algún tipo de servicio y estar en la noche meditando, a ver, en día, ¿en qué he servido a mi prójimo? Porque la ley nos dice así, la ley del amor común en la naturaleza. Todo lo que uno piense, haga, proyecte, se proponga hacer, tiene que preguntarse, ¿todo esto en qué va a beneficiar a mi prójimo? ¿O es que todo lo que estoy haciendo es para mi beneficio personal, para alimentar mi ego, para sentirme poderoso, grande, creído, lisonjoso? De ninguna manera. Ese no es el destino del ser humano. Así como una madre, pues, se levanta de temprana edad, se levanta en servir a los suyos, en buscar el alimento del día, en que tengan, pues, en orden sus quehaceres, es decir, servir, servir. No piensa levantarse, pues, a ver hoy día qué me van a dar mis hijos o el esposo, no, sino en servir, sin mirar a quién. Como dice, hace el bien sin mirar a quién. Aunque claro, esto es relativo en muchos casos, ¿no? Uno tiene que también aprender a saber a quién hacer el bien. Y el bien se hace de muchas formas, de muchas maneras. No solamente dando dinero, porque el dinero pues es lo peor, es la raíz, como sabemos, de todos los males. Este sistema ha impuesto como medio convertible al oro, con todo su brillo, bajo monedas de respaldo, ¿no? Como respaldo de tantas monedas en el planeta. Y la gente, ¿qué hace todo el día? Y todos los días de su vida. ¿Amanece qué? ¿Culturizándose, estudiando, investigando, espiritualizándose? No, amanece pensando hoy día cómo conseguir dinero. ¿Cómo conseguir dinero? Porque el sistema está hecho así, el sistema de vida lo que hace es manipular a la humanidad y la vuelve esclava y la exprime. ¿Y todo para qué? Para sacarle dinero. Entonces la gente vive una esclavitud bajo Satanás, ¿no? Hecho sistema de vida, hecho capitalismo, hecho codicia, egoísmo. Ese es el Satanás que tenemos que combatir, los seres humanos. No es el Satanás que está en la oscuridad, ahí con los cachos, los cuernos. El Satanás es el sistema que engaña, explota, enferma a la gente, que es pura codicia, puro egoísmo. Y esto pues lo representan los grandes y poderosos del planeta. El Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, las grandes corporaciones que monopolizan los alimentos, el aire que respiramos, las plantas, las tierras, los combustibles, y nosotros todos somos esclavos de ellos. Ellos son los que manejan, hasta las religiones las manejan ellos. Por eso que la religión le dice a usted que Dios te bendiga ricamente. O sea, pues, como que Dios fuera un banquero, ¿no? Y que solo le interesa la plata, el dinero. Hasta eso, mire cómo hasta las religiones están hechas para manipular a la gente. En vez de practicar el amor común, o sea, significa la igualdad, donde todos son iguales en derecho delante de Dios, donde todos tenemos opciones, debemos tener opciones en igualdad, de no padecer hambre, de tener alimento asegurado, de tener un techo donde vivir, de tener un centro donde capacitarnos gratuitamente, elevar nuestro nivel intelectual de conciencia, escuelas pues para padres, agricultura para todos. Ese es un sistema ideal, ¿no?, que Dios ha dejado para que lo practiquemos en la tierra. Pero desgraciadamente se ha impuesto el maligno, se ha impuesto Satanás. Entonces ha hecho un sistema contrario a las leyes de Dios. Ha hecho un sistema no de amor común, donde todos deberían ser iguales en derechos, sino ha hecho un sistema de la dependencia del oro, del dinero. Es el Satanás que gobierna este mundo y que debemos abrir los ojos, pues, ¿no? Debemos abrir los ojos, tomar conciencia de que eso no es vida, pues. Uno no viene acá a la vida para sufrir, para estar con enfermedades, para estar esclavo todos los días vendiendo nuestro esfuerzo a una empresa, a un negocio, un comercio, ¿no?, de 8 horas y de ahí mi paga. Y después de mi paga, listo, a sobrevivir, que ni siquiera alcanza para sobrevivir esa paga de 8 horas, porque hay mucha responsabilidad que atender. ¿Cómo alguien, un padre de familia, pues va a alimentar a sus hijos, va a vestirlos, a pagar el colegio con un sueldo mínimo de pues 800 soles o 850? Es casi imposible. Es imposible, mejor dicho, pero el ser humano pues tiene que buscársela. Pues tengo que buscarme otro trabajito, 2, 3, de una u otra manera, buscársela, que si no, por ahí va a desfallecer rápidamente. Entonces, es importante que entendamos de que debemos hacernos un buen cielo, pero para hacernos un buen cielo o una buena salud tenemos que educarnos. Tenemos que generar cultura alimentaria, tenemos que hacer cambios en los hábitos alimenticios y también en otro tipo de hábitos, porque nos acercamos pues a la única solución que va a tener el planeta, que es la revolución de las costumbres. Entonces la humanidad cambiará por costumbres, es así, porque desgraciadamente las costumbres de los seres humanos no son tan buenas. Esta humanidad adquirió costumbres cerradas totalmente. Por ejemplo, las mujeres tienen la costumbre de que se vean bonitas, pintándose el rostro, utilizando una serie de artificios, que con ello, ¿a quién alimentan? A la vanidad y a las empresas transnacionales, donde viven de esa vanidad, de lo artificial, cuando deberíamos vivir de lo natural. Los varones, de igual manera, le generan la costumbre pues que hay que tomar la chela, que hay que emborracharse los fines de semana, que hay que tener más de una mujer para ser más macho, y pues con ello generan tantas tragedias, que eso no es nada bueno, ¿no?, para la salud mental, espiritual del ser humano. Dice la ley, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces, miren, el sistema entra por todos lados, hasta por nuestros poros. El sistema ataca todas las categorías sociales, a las amas de casa, las tiene ahí enfrascadas en la telenovela, mirando al macho ahí, al varón fornido, donde muestra sus músculos, donde es un vago, no trabaja, pero sí es dueño de la empresa, es gerente, ¿no? Toma whisky en vez de chicha morada, ¿no? Y pues, y para la chismosería. Entonces, pues, qué ejemplo es bueno, ¿no?, en las telenovelas. Y las mujeres están prendidas ahí. A los niños, el sistema también los coge. Y los tiene, pues, con los juegos electrónicos violentos, agresivos, a los más jovencitos ahí los tiene con el Dota, con otros juegos electrónicos. A otros más estúpidos, pues disculpen la palabra, persiguiendo al Pokémon, perdiendo el tiempo. Y hay congresistas que apoyan, dicen, ¿no? Que el Pokémon es bueno, que unifica a la familia. O sea, pues hay que tener piedritas a serrín en la cabeza. Hay que tener un cerebro vacío para tener esas opiniones. Pero así es, pues, esos son nuestros padres de la patria, que hasta juran por la plata. Y dice, el pueblo, pues, como no se educa, vive en los vicios, al final... A ver, dice, ¿quién me ofrece más? A este de acá, hace roba pero hace obras, ya voy a votar por él. Y así, pues, se vive un tumbo tras tumbo, ¿no? Cada 5 años. Y entonces, el sistema es terrible, ¿no? Por eso se dice que vivimos un sistema no basado en las leyes de la creación, en las leyes de Dios, en las leyes de la naturaleza, en las leyes del amor común, sino que vivimos un sistema de vida basado en las leyes de la codicia, en las leyes de tanto tienes, tanto vales, en las leyes del egoísmo, en las leyes del oro. Ese es el sistema que se vive. Y por eso estamos así, cada vez peor, cada vez peor. Se ven cosas terribles, propias de Sodoma y Gomorra, ¿no? Propia de Sodoma y Gomorra. La delincuencia aumenta terriblemente. ¿Por qué? Porque el demonio menor, el delincuente menor, imita al delincuente mayor. Dice, si el de arriba, el gobernante, el funcionario roba, yo también pues lo voy a imitar. Y entonces el problema de delincuencia pues está en la misma sociedad, en el mismo sistema. Y no saben los políticos qué hacer, dicen, no, hay que contratar más policías, hay que poner esto, lo otro, pero es vano, todo es vano. Hacen batidas momentáneas nomás, y bueno, pero no ven la causa, pues que está en el mismo sistema, un sistema desigual, un sistema que al rico lo hace más rico, y al pobre lo hace más pobre, así de simple, así de sencillo. Un sistema donde las leyes están dadas para favorecer a las transnacionales y no pues a los que tienen negocios pequeñitos. La SUNAT le cierra los negocios hasta a los que cortan el pelo, a los negocios pequeñitos, a las tienditas, a las bodeguitas. Le cierra ahí 2, 3 días, pero al caso le cierra la telefónica, le cierra pues a COSAPI, Graña y Montero, le cierra a las grandes corporaciones, al Grupo Romero, al Grupo Brescia, quienes tienen el control prácticamente de las finanzas, los alimentos, las harinas, los jabones, los detergentes, los aceites. No, más bien para ellos dejar hacer, dejar pasar. Por eso las mafias de drogas mexicanas han visto al mercado peruano muy bueno. Acá dice, está permitible. Y se han venido, como se cree que han venido como 8 mafias de narcotraficantes mexicanos. Y mire cómo están invadiendo nuestro país con tanto consumo de droga. Con tanto consumo de droga. Es terrible, ¿no?, la situación. Y pues, desgraciadamente, estamos bajo esa psicología. Y bueno, la idea es reflexionar, ¿verdad? La idea es reflexionar y ubicarse en un lugar adecuado en esta sociedad que nos encontramos. Ser siempre de bien, estar al servicio de nuestro prójimo, de los demás, buscando siempre que se cumplan pues las leyes del Creador. Y son leyes tan simples, pero a veces difíciles, ¿no?, para poderla cumplir, pero no imposibles. Entonces, con todo ello nos beneficiamos todos, se beneficia cada uno y todos. Como dice, todos para uno y uno para todos, en el sentido espiritual, ¿no?, donde todo es para todos, que sería lo mejor. Todo debe ser para todos y no todo para uno. No es así, pues. Todo no es para uno. Todo debe ser para todos. Y no todo para uno o uno para todos, como a veces se confunde, ¿no? Muchos se confunden, porque quieren aprovecharse de los demás. Dice, todos para mí, todos para uno. Y no es así. Todo para todo. Todo para todos. Eso es diferente. Así es que no hay que tergiversar tampoco los conceptos, las palabras. Y bueno, estamos aquí en un programa a veces sui generis, en un programa holístico, como decimos, ¿no? Mente sana para el cuerpo sano. Tomando también algunos temas, por cierto, de la realidad que se vive, porque no debemos desligarnos de lo que nos rodea. No debemos taparnos los ojos, debemos ser partícipes de los acontecimientos, porque los acontecimientos no son nada buenos, ¿no? Así como se están dando. No piense, pues, que las cosas así como están van a mejorar. No es que seamos pesimistas, sino hay que ser realistas. Si no hacemos cada uno de nosotros algo para mejorar, pues menos lo harán los demás. Muchos piensan que primeramente los demás hagan algo para uno ser. Eso se llama comodidad. Cada uno debemos aportar nuestra cuota de donde estamos para hacer el bien, para hacer proporcionar ayuda común. Entonces, recién pues, todo va a mejorar. Si una lucecita enciende a otra lucecita, pues se va a hacer una luz grande que va a amplificar, va a alumbrar mayor espacio. Así es, pasen la voz, que hay un programa en medicina holística, en medicina natural, a través de Radio Cielo. Radio Cielo, cobertura nacional, donde llegamos con el favor de Dios a muchos lugares del país, llevando esta información importantísima, en muchos casos hasta trascendental, donde se brinda pues la mejor información, la medicina preventiva, temas importantes en la salud holística, en la salud integral, y así inclusive noticias tan importantes que nada lo pasa en ningún medio. Por ejemplo, les pongo en conocimiento de este nuevo libro del hijo de Túpac Amaru, Fernandito, un niño pues que lo sometieron a esclavitud, fue preso de temprana edad, y qué versado, ¿no?, en la gramática, en las letras, en el conocimiento de esa época, donde nos revela la situación, cómo fue realmente. Uf, es un libro extraordinario para poderlo leer y ver verdaderamente cómo fue la invasión de los delincuentes españoles cuando invadieron Sudamérica y acá el Perú, cómo Túpac Amaru tuvo que pues luchar a brazo partido contra estos seres primitivos, caníbales, seres que no tenían pero un ápice de amor en su corazón, eran seres despiadados, verdaderas hienas. Terrible, ¿no? Y bueno, hay que leerlo, pues, hay que enterarnos de cómo fue el pasado, la historia de nuestro país, para que no se vuelva a repetir, pues, así de simple. Y bueno, son temas, noticias, pues, que no lo pasa ningún medio de comunicación. Y así, bueno, la medicina alternativa, la medicina integrativa, la medicina natural. Muy bien, estamos muy contentos de llegar siempre a través de esta señal, de estas ondas hercianas de Radio Cielo, en amplitud modulada, y también desde el distrito más poblado de Latinoamérica, San Juan del Urigancho, en la FM 101.7, para todo el país, para todo el Perú. Muy amables, como siempre, por vuestra sintonía, y que Dios siempre los bendiga. Hasta pronto.